y está, como digo, en el mismo paso de peatones, en la misma barriada de Antonio Vega. Si estuviera allí también hablando, decir un poco también de la problemática que existe en general en muchas de las calles del pueblo de Ubrique, ¿no? El tema de aparcamiento, aquello está totalmente también colapsado por todos lados en el tema de aparcamiento, y es una demanda que, bueno, se hace en general en esta reunión como en otras que hemos tenido con otros colectivos. Una cuestión importante que hay que pensar de cara al futuro, buscar soluciones, aunque son complicadas, pero son soluciones que hay que buscar a esa demanda que están haciendo por todos los diferentes asociaciones, colectivos, y que habrá que pensar, lógicamente, cuáles son, de cara al futuro, cuáles son esas soluciones a ese gran problema de aparcamiento. También nos hablaron en la zona también, allí mismo cerca del paso de peatones, allí están también un poco, no sé si hay un arquitranado donde están los contenedores, que también nos decían, bueno, que había que buscar un poco otra estética en el tema de los contenedores, que realmente, bueno, había que buscar una solución, ¿no? Porque nadie quiere los contenedores en cerca de su casa, pero la verdad es que es una demanda también que hace muchos vecinos, ¿no? Tanto por el casco antiguo como por toda la zona de Ubrique, había que pensar también en que esos contenedores tuvieran otra estética, bien planteado, no sé, nos ocurrió en esa misma reunión y también ya lo habíamos pensado, ¿no? Que había de alguna forma que embellecer y así ocultar de alguna forma los contenedores y no da esa imagen, ¿no? De encontrárselo directamente en ciertos lugares. También se quejaron también el tema que eso habrá que comentárselo a Básica, ¿no? El tema de que el camión de limpia contenedores, que normalmente se hacía, los contenedores se recogían, porque las condiciones que se tenían antes en Básica era que se retiraba el contenedor, se llevaba al centro de limpieza, en este caso hay un vehículo de limpia contenedores, y normalmente, por lo visto, decían que ese servicio se estaba haciendo en la misma calle, con lo cual le estaba dando, pues, perjuicio de ruido a los vecinos. Es una cuestión que también hizo referencia. También hubo una cuestión que tenemos que tratar también con el ayuntamiento, que eso, hay una vivienda que está en Antonio Vega, que también es una calle que no, hace ya bastantes años que no se finalizó, que se podía hacer un acceso, que en este caso saldría a la calle de Júcar. Estaban demandando que si esa calle, pues, se hiciera la correspondiente obra, sería también, ¿no?, una solución a salir a la calle Júcar y evitaría, pues, mucho el rodeo de la calle. No entiendo, explícame exactamente cuál es la propuesta. Sí, la propuesta está, diríamos, estamos en la plaza de Antonio Vega, sí. Está en la calle, diríamos, está barrio de Antonio Vega, la calle, uh-huh, Antonio Vega, está, vale, en la calle Antonio Vega. Hay una calle, no tiene acceso, ahora mismo no tiene acceso. Es una calle que ya se lleva tiempo demandando, entiendo que es una zona pública, pero también allí, si no mal recuerdo, había una parcela que también es privada. Pero entonces aquello se ha dejado esa calle sin terminar, es un acceso entre dos viviendas, y lo que habían solicitado, pues, también el ayuntamiento, de que se terminara esa calle que ahora mismo no tiene salida, se podía hacer una obra para que saliese a la calle Júcar. Con lo cual los vecinos, pues, tendrían el acceso directamente y no tendrían que hacer el rodeo por la avenida Parlamentaria y evitarían, pues, un buen paseo, ¿no? También trataron el tema de, bueno, como allí hay el colapso de vehículos que hay en esa zona, pues también estaban planteando que, claro, el tema del autobús los deja en la zona del Parlamentario y no tiene acceso a que haga el giro, ¿no? Porque también obstaculizan allí, pues, diferentes coches el que no puede acceder. Y otra demanda que también nos comentaron, asimismo también de la calle, había un vecino también allí que hacía referencia a la calle Codorniz también, que habían solicitado, pues, una serie de obras en aquella zona, porque allí también hay bastante problemática en el acceso. Y en sí, pues fueron estas todas las demandas que nos hicieron. Esas son las demandas que desde los vecinos, reunidos con el Grupo Municipal Popular, trasladan precisamente a la formación. Y que vosotros, ¿qué vais a hacer con ellas? ¿Las asimiláis como propia para plantearlas? Sí, lo que estamos haciendo en estas reuniones, pues lógicamente trasladamos en todos los meses aquellas quejas y sugerencias, se las estamos trasladando al equipo de gobierno actual, ¿no?, para que tengan en cuenta, independientemente de la demanda que ya hayan hecho directamente al ayuntamiento. Hay demandas que llevan ya bastante tiempo, de las que nos hemos reunido y no han recibido una respuesta a esos escritos. Entonces, pues nuestro procedimiento, lógicamente, es también comentárselos en las diferentes comisiones informativas, como también a la vez en los diferentes, en el pleno correspondiente del mes. Y también, lógicamente, pues nos sirven, lógicamente, estas opiniones que nos están dando los vecinos, pues, de cara también al futuro, pues buscar soluciones a estos temas. Bueno, pues hay que también ese aspecto en torno a esos encuentros que se están manteniendo con los de diferentes colectivos de nuestra localidad. Próximos que vaya a haber, próximos encuentros programados, no sé si tenéis algún otro más. Sí, tenemos varias asociaciones, tenemos ahora mismo el tema también de otras asociaciones de la tuvimos con la hermandad. Hay otras hermandades que tenemos planteado con San Antonio también para finalizar en esta semana también fecha. Tenemos, porque vamos, en estas reuniones pues también nos demandaron de estas reuniones que hemos mantenido pues un apoyo quizás más a estas hermandades de cara a todo el gasto que llevan en sí las diferentes hermandades. Que ya nosotros, el Grupo Popular, llevaba una propuesta en anterior legislatura y también programa, era el de buscar una ubicación para que las distintas hermandades pues tuvieran una ubicación donde todas pudieran tener allí una misma ubicación. Y porque hay muchas de ellas que tienen pues todo el tema de utensilios y herramientas que también en diferentes, independientemente también de los pasos, pues no tienen un centro también adecuado, pues por ejemplo, donde puedan tener, como digo, todas estas cuestiones. Y siempre hemos planteado, bueno, que no, dentro de nuestra propuesta de cara también al futuro, pues que había que buscar una ubicación que sería para el tema de que hubiera un centro, ¿no?, donde todas las hermandades pues tuvieran la exposición de todo sus pasos y a la vez también de todos los utensilios que conlleva consigo, ¿no? Esta, que no sé si es una demanda que llegan por parte de las hermandades al grupo municipal o vosotros, es una propuesta que la hacéis a ellos. Sí, no, esto es una propuesta que la hacemos a ellos, lógicamente, pues ven acorde a las circunstancias actuales que tienen, pues ven que estos planteamientos pues también ven de buena manera, ¿no?, que sería también el trabajo que hacen todas las hermandades, ¿no?, de cara a la Semana Santa también, pues para ellos sería también el tener una ubicación, sería totalmente interesante, claro. Pues solo también tenemos ahí pendiente también otras reuniones también con la asociación del LGTB también, queremos sentarnos también con ellos esta semana y decir, no vamos a parar con todo tipo de colectivos en tener reuniones, porque como digo, son de alguna manera la voz del pueblo y siempre que no digan ninguna asociación, ningún colectivo que no hemos tenido reuniones con ellos, ¿no? Todavía queda bastante tiempo hasta las elecciones de mayo, ¿no? Terminamos las elecciones andaluzas y empezamos con las elecciones locales y nuestro propósito es mantener reuniones con todos, ¿no?, que es lo que nos planteamos. Todos estos encuentros, todos estos contactos que se están estableciendo con los diferentes colectivos locales, desde vecinales a colectivos, bueno, pues religiosos, sociales, o incluso colectivos de salud, ¿no?, porque también ha habido encuentros con algunos de ellos, están enfocados pues a conocer sus demandas, sus peticiones, trasladarlas al gobierno local en la actualidad, pero también a recoger todas esas demandas de cara a lo que son, bueno, pues próximas citas electorales, ¿no? Sí, no, esta semana ya también la teníamos con la asociación Adisica, que realmente es un tema muy, muy interesante también, porque la verdad representa también a casi a 2.000 personas que están asociadas a Adisica. La verdad fue también muy interesante. Estuvo allí nuestra compañera Ana Mestre, que ya ha hecho diferentes exposiciones en el Parlamento andaluz, ¿no? Estuvo acompañada también con otra compañera diputada nacional, Teófila Martínez, también, y compañero también del comité que estuvimos allí, pues con la representación de la Asociación Adisica, pues, donde la verdad es que hacían unas demandas también importantes en cuanto a que la Junta de Andalucía, tanto de la diríamos, representación federal, ¿no?, de la a nivel andaluz en este tema de diabético, pues estaban solicitando pues ciertas demandas, ¿no? Ya nosotros hicimos con anterioridad en anteriores plenos hicimos una propuesta porque por parte de Adisica, ¿no?, había una demanda de que había muchas familias que tenían críos en las distintas escuelas de Ubrique, los distintos que tenían problemas del tema de diabetes 1, y que lo que nosotros solicitábamos de alguna forma que por parte del Centro de Salud de Ubrique, junto con la competencia que tiene Salud de la Junta de Andalucía, pues es que hubiera un enfermero, ¿no?, que estuviera independientemente, que tuviera a disposición el Centro de Salud, pues estuviera también a disposición de estos críos que, lógicamente, pues tienen que estar siempre con un control más exhaustivo, ¿no? Y fue una demanda que hicimos en el Pleno con una moción, y hasta la fecha de hoy pues no sabemos una respuesta confirmada de que eso se está llevando a cabo. No lo volvieron, lógicamente, a hacer referencia, como muchas otras cuestiones que en este tema son de vital importancia y que por parte de la Junta de Andalucía, pues pienso que se debe de invertir más presupuesto en estas cuestiones tan, tan importantes y que de alguna manera afectan a muchísimos ciudadanos del pueblo de Ubrique. Es una propuesta que llevó el Grupo Municipal Popular al Pleno en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, llevamos una propuesta. Esa moción, como digo, hasta la fecha de hoy no hemos tenido una respuesta concreta, porque a la vista está que esa demanda, que era importante por tener ese servicio a los diferentes colegios donde hay críos que tienen esta problemática de la diabetes, y que sin duda pues sería también, con este servicio sería también una atención más directa a esos críos y daría también más libertad, pues que a los padres estuvieran más tranquilos en ese tema. De esta manera, ¿se aprobaba? ¿Se llegaba a aprobar la moción? Sí, se aprobó esa moción. De acuerdo. Otros aspectos en cuanto a los encuentros que se están manteniendo con colectivos, y si no, sí que podíamos plantear otros temas que llegan precisamente, además, en relación con preguntas que están planteando algún que otro oyente, ¿no? Porque no pregunta un oyente qué piensa del arreglo de la carretera que se ha hecho, y él dice, el oyente en particular, con esa capa tan fina de alquitrán, valora él. Bueno, realmente esta semana en los diferentes cafelitos siempre ha habido una demanda muy importante en ese tema, y entiendo que se ha hecho por parte de los técnicos de la Junta de Andalucía, mal previsión se ha realizado, porque realmente lo que sí tengo referencia es que el dinero que precisamente venía del gobierno de Mariano Rajoy, había una inversión pendiente por el tema de lluvia hace varios años. Entonces, del gobierno central se había mandado a las comunidades autónomas una inversión para arreglar las diferentes cuestiones al margen de la carretera. Entiendo que dentro de esa inversión se ha planteado esta arreglo en la carretera de Ubrique al Mojón, y lógicamente es una cantidad que no estaba dotada económicamente en condiciones, Porque si nosotros llevamos en este tema haciendo una demanda a la Junta de Andalucía, en el mes de abril hicimos una consulta a la propia Junta de Andalucía, al portal de transparencia. No contestaron en el mes de mayo, si no mal recuerdo, y se nos comentó de que por parte de la Junta todavía no había un proyecto específico y terminado, que se estaba estudiando, y no había un proyecto concreto de la inversión que se iba a realizar en la cartera de Ubrique al Mojón. En este tema yo no soy técnico, por lo cual no puedo hacer una valoración muy concreta. Consulto, al no ser técnico en este tema, consulto a personas que están. Entonces, esa carretera, la verdad es que lleva ya bastante, muchísimos años, ¿no? Por no decir 50 o 60 años. Esa carretera se ha hecho en el mismo rodamiento de esa misma carretera, cuando se debería de haber hecho una inversión, una carretera en condiciones. Eso llevaría consigo una inversión de unas obras mejores planteadas y mejores. Y mejor con un estudio bien realizado, porque eso que es competencia de la Junta de Andalucía, la verdad, estamos observando que independientemente si esté terminado o no, ya se observa en la misma carretera que el grosor que se le ha hecho a la carretera. Lo he podido comprobar personalmente con otros compañeros. No tiene casi un grosor de menos de un centímetro. Y, lógicamente, el gran problema es que se está hay por lo menos en 10, 15 zonas del margen de la carretera hasta el Mojón, que se aprecia perfectamente que la carretera se ha hundido, ¿no? Entonces, una inversión, habrá que pedir responsabilidad. Transmitiremos también al equipo de gobierno actual que pida también, pues, a la Junta de Andalucía, que es la competencia en este tema, que lógicamente haga una infraestructura en condiciones. Pues es un dinero importante que se está echando ahí y que deberíamos tener, lógicamente, ya una demanda que están haciendo los obriqueños de hace muchísimos años, es que haya una carretera ahí en condiciones y acorde a las circunstancias, ¿no? Porque sigue siendo una carretera estrecha. El problema también, ahora en la temporada de verano, cuando también los vehículos pesados de la Corcha empiecen a circular por esa zona, si eso no está bien planteado y compactado, pues lo único que podemos apreciar en esa fecha, que con estos vehículos pesados, pues lógicamente ese alquitrán se vaya trasladando con el consiguiente peligro de que no está totalmente estabilizado, ¿no? Yo siempre hago referencia, ¿no? Porque vamos a ser los ciudadanos de Ubrique siempre menos que otras provincias, ¿no? Y aunque sea repetitivo, ¿no? Siempre la referencia es la zona de Gauzín-Manilva, donde presupuestariamente está en los medios de comunicación y así está presupuestado. Hay una cuantía de 7 o 8 millones de euros y se ha hecho una carretera más amplia, en condiciones. Se ha hecho una obra de. En condiciones, no solamente raspar y echar el albero, compactarlo, sino se ha hecho una obra en condiciones para que esa carretera no esté a los dos días de alguna forma, pues, en las condiciones que están, ¿no? Y lógicamente, dentro del plan pista de la Junta de Andalucía, no está incluido hasta la fecha de hoy, que sepamos, y es una información de la propia Junta de Andalucía. Dentro del plan pista no está dotado económicamente, pues, una partida presupuestaria que tengamos y que sea clara en cuanto al tema de la carretera Ubrique a Corte, ni tampoco está especificado en el plan pista, que es importante que esté planificado, porque si está planificado estará en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Entonces, una inversión importante también que ya conoceremos, porque hemos solicitado al equipo de gobierno, pues, que nos sentemos en cuanto al tema del plan general del urbanismo, y dentro de ese plan general del urbanismo, pues, que se aclaren todos aquellos aspectos de inversiones que tiene pensado la Junta de Andalucía en cuanto a las carreteras de, llámense, carretera Ubrique del Mojón o la carretera de la variante, ¿no? Y que es un aspecto importante que, bueno, estamos a falta de esa inversión para poder saber cuál es el proyecto de futuro también en estos años venideros. Pues el tema de la carretera 373, el tema además también del asfaltado, ¿no?, en esa localidad, a través de esas peticiones que se han hecho por parte de los vecinos, especialmente de Antonio Vega, que nos decía. Y cerrando este capítulo, hablabas también del plan general, ¿no?, de ordenación urbana. Sí, en el plan general, lógicamente, pues estamos a expensas, ¿no? Ya estamos a mediados ya del mes de noviembre y, lógicamente, pues ya hemos trasladado al equipo de gobierno que nos trasladen cuál es la propuesta, lógicamente, de los presupuestos del año 2019 y también con la cuestión de las ordenanzas municipales para el año 2019. Hasta la fecha de hoy, en esta solicitud que hemos hecho para estas reuniones, pues no tenemos información en cuanto a cuál sería la propuesta, tanto de presupuesto como de ordenanzas fiscales, y que lógicamente ya solicitamos porque estamos ya en el mes de diciembre. Y independientemente de que estamos pidiendo estas reuniones con los distintos portavoces, con el equipo de gobierno, pues también es importante saber cuál es la información de cara al futuro del año 2019, porque ya nosotros hemos hecho en diferentes ejercicios diferentes nueve enmiendas, queremos presentar incluir otras enmiendas a lo que ya habíamos presentado, de aquellas cuestiones que los vecinos nos han comentado. Y bueno, hasta la fecha de hoy, como digo, no tenemos esa información porque también es lo que se tiene que convocar y entendemos que de manera cuanto antes mejor, porque hay unos procedimientos que anteriormente se habían llevado a cabo, como era el Consejo Económico Social, donde deberán estar presentes todos los colectivos y que se sepa también, tengan la información los portavoces y a la vez también los diferentes colectivos que están representados en el Consejo Económico Social, donde cada uno, pues lógicamente, hará sus planteamientos y sugerencias que quieren que vayan incorporados en los presupuestos del año 2019. Hasta la fecha de hoy no tenemos esa información por parte de las ordenanzas fiscales y presupuestos y que, lógicamente, como digo, pues estamos ya a mediados de noviembre y entiendo que en las próximas semanas pues nos trasladarán esta información porque posteriormente el presupuesto y la ordenanza pues tienen que tener su exposición pública, su periodo de alegaciones oficial y tenemos aquí encima el mes de diciembre, ¿no? Bueno, pues precisamente del terreno económico se plantea la siguiente cuestión, ¿no?, haciendo referencia pues precisamente a las arcas municipales. Si te parece, comenzamos, ¿no?, con esa pregunta. Dice un oyente, me gustaría saber cómo se puede obtener 200.000 euros de beneficio en el ejercicio anterior del gobierno actual cuando todas las partidas del presupuesto, dice, están presupuestadas. ¿Cómo? No. Pues dice que cómo se pueden obtener beneficios si el presupuesto está cerrado, ¿no? Con unas cuentas, obviamente, es lo que dice, leo textualmente. Pero, bueno, pues que explique un poco, ¿no?, ese procedimiento. No, los diferentes, tanto diferentes patronatos de radio, patronatos de deporte, las empresas públicas de provincia, ayuntamientos, lógicamente son empresas públicas que no pueden tener superávit. Realmente, por ejemplo, en el ejercicio de este año pasado, el ayuntamiento en conjunto de todos estos patronatos y todas estas empresas públicas sí ha tenido un superávit, que también lo habíamos tenido también el Grupo Popular en la anterior ocasión. Y concretamente, no sé, esos 200.000 euros a qué se refiere, si me lo pudiera especificar, pues le podría contestar con más claramente esta pregunta. Bueno, más cuestiones de actualidad que quieras traer hoy sobre la mesa, al Cosa de Todos. Sí, también hemos tenido de la zona de la calle Jamín, también una demanda que han estado también haciendo los ciudadanos, que ya habían solicitado al ayuntamiento por aquella zona también que se hicieran inversiones. también demandas de vecinos de la barriada 18 de julio en el tema de la iluminación. Hemos consultado también a ver el proyecto que tenía planteado el equipo de gobierno actual sobre esa propuesta que se estaba estudiando también, el de la calzada romana, que estamos esperando con contestación también a ello. Hay otros temas también que son importantes, es decir, nos han demandado también, y hemos demandado también por el tema del Consejo de Medio Ambiente, que se lleva solicitando también bastante tiempo, de tener una reunión en este aspecto del Consejo de Medio Ambiente, donde hay temas importantes a tratar. Y así, pues hay también bastante otra referencia que podríamos seguir de vecinos, pues, ¿no? Precisamente, ¿no? Sobre el Consejo Local de Medio Ambiente decías que se va a proponer, ¿no? Se va a solicitar la convocatoria para abordar qué cuestiones indicadas. Bueno, dentro del Consejo de Medio Ambiente la verdad es que hay muchos temas, ¿no? Nosotros quizás hemos demandado, ¿no?, un poco el tema de cuando estaba gobernando el Grupo Popular y manteníamos reuniones en cuanto al tema de trasvase, el tema de la Comisión Mixta de Seguimiento, el dominio público hidráulico, cauce de río, zona inundable. Cuando el Grupo Popular, lógicamente, pues estaba tratando en gobierno estos temas, teníamos también diferentes reuniones a nivel de la Junta de Andalucía y siempre pues tratábamos estos temas y con la invitación también, cuando estábamos gobernando, con la invitación que hacíamos también a todos los grupos políticos para que estuvieran presentes en todas estas cuestiones y también demandables, ¿no?, que son temas importantes de cara al futuro, como es el tema de la zona de inundable y este tema, pues lo que también solicitamos al equipo de gobierno actual es pues mantener más información, que se nos invite cuando vienen los diferentes representantes de las distintas administraciones, pues le hemos solicitado de que lo mismo que cuando nosotros hacíamos en estas reuniones que manteníamos con la propia Junta de Andalucía, pues lógicamente también solicitamos que cuando vengan también estos representantes de las diferentes delegaciones territoriales, o en estos casos con el tema de relacionado con la Delegación de Medio Ambiente y demás, pues se nos invite para tener información de primera mano para ver cuáles son los trabajos que se están realizando en temas tan importantes como estas cuestiones. Otra pregunta de un oyente: quiere saber qué se está haciendo contra la prevención del narcotráfico. Dice sobre todo de cara a las fiestas navideñas y es por una zona conflictiva como es la del León Champó. Ahora mismo cuando hemos estado en gobierno y cada vez que aquí esa persona nos ha transmitido aquí en la radio, yo cuando estábamos en gobierno, que teníamos la representación del subdelegado del gobierno y el delegado del gobierno de la nación, cuando se nos hacía esta referencia, pues nosotros transmitíamos a estas competencias que antes teníamos la preocupación en cuanto al tema de las llamadas que se hacían en los diferentes programas políticos de la situación del tema de droga en Ubrique, y cada vez que nos los hacen la consulta aquí en este espacio político, pues lo transmitimos lógicamente al ayuntamiento la sugerencia que nos hace este vecino para transmitirlo al ayuntamiento y que el ayuntamiento pues también lógicamente traspase esta información a las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque lógicamente es un tema complicado, es un tema que se tiene que tratar y que lógicamente pues es un problema de todos aquellos padres y madres que tienen sus hijos en la calle y que no tengan de una manera cercana pues esta problemática en cuanto a este tema. Yo lógicamente, como cada vez que ha hecho esta llamada, pues lógicamente me he comprometido, y así lo he hecho, de informar a sí mismo a la alcaldesa de Ubrique y a los órganos competentes del ayuntamiento para que este tema se preocupen en cuanto a que la cuerpo y fuerza de seguridad del Estado y las competencias que tiene ahora mismo en la subdelegación del gobierno y en la delegación del gobierno de la Junta, pues que en este tema pues se tenga una preocupación especial e interés en este tema. Bueno, pues aspectos que se tratan a través de este espacio de participación ciudadana, cosa de todo. Ya saben que tienen esa posibilidad de intervenir nuestros oyentes planteando sus preguntas o realizando sus peticiones a, en este caso, el portavoz del Grupo Municipal Popular, que nos acompaña en el Cosa de Todos de este jueves 15 de noviembre. Más cuestiones de en torno a lo que es el ámbito municipal que quería destacar. Quería también destacar, ¿no? Sí, perdón. Sí, no, continúa. A colación, ¿no?, de que hemos estado hablando de la subdelegación de gobierno, es una demanda que ya también hemos hecho el equipo de gobierno actual, que también se nos hacía cuando estábamos nosotros gobernando y había representación del gobierno del PP en la subdelegación y la delegación. Es la demanda que siguen haciendo los vecinos de Ubrique en cuanto a la renovación del DNI. Hicimos anteriormente una moción donde se pedía que se priorizara aquellas gestiones que estaban relacionadas con de que hubiera una oficina comarcal para darle servicio a los ciudadanos de Ubrique y de la Sierra, y que así pues hubiera una oficina donde estuviera a disposición la Policía Nacional para que todos los temas que se trataran, el tema de renovación del DNI, pasaporte y otras cuestiones referidas a este ámbito de la Policía Nacional, pues que hubiera aquí una oficina y que, lógicamente, pues se diera un servicio más directamente y que los vecinos de Ubrique pues no tuvieran que trasladarse a Jerez, Cádiz, Ronda o a otras localidades donde a veces es muy difícil hacer la solicitud a través de Internet, que es muy complicado, porque entra para solicitar fecha y te da un plazo bastante prudencial. Y bueno, es una cuestión que también vamos a seguir planteando una moción en este tema de que pues que se siga trabajando por parte del equipo de gobierno actual en solicitar a la subdelegación de gobierno que haya una oficina de la Policía Nacional para que los trámites también de esto, de la renovación del DNI, pasaporte y otros, pues se dé un servicio más a la ciudadanía de Ubrique. También así también nos han trasladado, anteriormente había también, porque es un problema ya no en sí, por los facturones de IVA que recibimos todos, ¿no? La luz está carísima, ese 21% de la luz es brutal, y también pues muchas veces es muy dificultoso pedir cita, ¿no?, a través de acceder, ya es difícil a través de Endesa, ya hacer una llamada es todavía más complicado. Y también pues nos solicitaban vecinos también de que planteáramos al equipo del gobierno actual si se podían hacer también las gestiones para que hubiese una oficina donde... Una sede física, ¿no? Sí, una sede física de Endesa, que lo había anteriormente, que antes estaba en la Eléctrica Ubriqueña, donde ha estado muchísimos años también. Y no es lo mismo acceder a través de Internet, hacer la consulta, que te diera pues bastante tiempo para solucionar cualquier problema. Bueno, de que hubiera también una representación de Endesa a la localidad para que aquellos ciudadanos de Ubrique que tuvieran que realizar las gestiones oportunas para este tema, porque tuvieran un servicio a mano y no... Sobre todo para nuestros mayores, ¿no?, que siempre es más difícil pues hacer estas cuestiones, independientemente de que haya otros mecanismos del ayuntamiento, pero es más... Siempre estarían más directos de que hubiera representación de Endesa para que se atendiera a los vecinos de Ubrique en estas cuestiones. Es una demanda que también nos lo comentan también mucho los vecinos en este tema, y que a la vez también lo hemos trasladado al equipo de gobierno. Uh-huh. Vale, pues más asunto, siguiendo sobre esta cuestión, lo del tema de la prevención en drogodependencia, el mismo oyente imagino que pregunta también que por qué la policía o la Guardia Civil no hacen más controles de drogas y de alcoholemia en nuestra localidad y demás. Y bueno, pues es un comentario más sí, que no, una petición, es que lógicamente no, una pregunta. Hay que escuchar todas las sugerencias y críticas que se hacen, lógicamente es que... Como digo, lo he dicho anteriormente, es un tema serio y que lógicamente tanto la oposición como los que tienen ahora la responsabilidad directa, hacer más hincapié sobre este tema y que realmente, bueno, se le pida a las fuerzas y cuerpos de seguridad un control más exhaustivo de este tema. Pues ha quedado también esa cuestión planteada por este oyente. Más cuestiones. Dice este oyente, vamos a hablar del tráfico. Tráfico es una de las cuestiones principales, ¿no?, que demandan además también los vecinos en esos encuentros que se están manteniendo con el Grupo Municipal Popular. Y un oyente dice, ¿ve viable hacer una rotonda en la Fuente de San Francisco para así evitar los problemas de tráfico? Es un tema complicado. Es un tema complicado porque, claro, esto se arreglaba con una variante. Se arreglaba con una variante y un proyecto concreto, ¿no? Pero es que, además, es una cosa que se me ha pasado anteriormente. Pues la avenida Antonio Vega, el vecino que me hacía referencia a la calle, anteriormente la calle Colonín, sí. También este vecino hizo referencia a la problemática que en horas punta hay de cruzar, porque realmente allí en la Fuente de San Francisco parece que hay dos pasos de peatones y habría primero la problemática que cuando todo el mundo sale casi a la misma hora y todos, lógicamente, van con la prisa que de volver al trabajo, es un gran problema, allí el caos es brutal. Ese paso de peatones habría que buscarle una solución, porque lógicamente la gente que viene andando, independiente de los vehículos, todo el mundo quiere pasar a la misma vez. Y hay un problema también, que cuando tú subes para la zona del Polletón y demás, debería también haber un disco, porque no hay un disco allí que indique quién tiene preferencia, la bajada o la subida. Y la verdad es que en horas puntas allí habría que buscar soluciones. Y el tema de la rotonda, bueno, allí hay una salida también con una bajada importante y es una zona que hay que buscar una solución, porque la verdad es que las horas punta de tráfico son problemáticas. Pues es el planteamiento, ¿no?, que llega por parte de este oyente en cuanto al tema del tráfico también. Bueno, pues he hablado en muchas ocasiones, ¿no?, de congestionar toda la zona de, sí, del esto, como todos los puntos esa también. Esa misma, ¿no?, cuestión también. En una de las reuniones que también nos la tuvimos hace ya tiempo también con la barriada de sacrificio, donde nos trasladaba también el problema de que solicitaban en esa zona de la avenida de corte, pues una baranda en la zona del acerado, el acerado que también está, no está a nivel también. También me acuerdo que hacían referencia a la propia rotonda que hay allí en la barriada de sacrificio al final. La verdad es que había que buscar también esa rotonda otra solución, porque como digo, es mucha circulación la que no era punta, pues, y esos temas también, lógicamente, hay que pensar con los técnicos también cuáles serían, lógicamente, las opciones más importantes para buscar soluciones a esos temas. Pues son las 12:57 y de momento no hay más preguntas que lleguen por parte de nuestros oyentes, así que no sé si quiere concluir con alguna otra cuestión más durante, bueno, pues el tiempo que nos resta. Sí, nosotros pues ya aprovechar también las referencias, lógicamente empezamos esta noche la campaña electoral con la pegada de los carteles y que lógicamente vamos popular, vamos a luchar para que en estas elecciones andaluzas pues haya, si es posible, un cambio en el del gobierno y que lógicamente pues nuestro candidato Juanma Moreno pues tenga un buen resultado en las elecciones andaluzas. Y bueno, empezamos también con la visita de una compañera diputada nacional, con Marimar Blanco y con Beatriz Escudero, que este viernes pues tenemos por Ubrique también, y que lógicamente pues también, tanto el sábado también, como tenemos a nuestra compañera la maestra Teófila Martínez, empezamos esta campaña electoral de las elecciones andaluzas, que lógicamente pues vamos a luchar y a trabajar para que se haya presentar lógicamente nuestra propuesta, que no puedo hacer lógicamente referencia porque no hemos empezado, porque nadie nos llame la atención, y que vamos a trabajar de aquí al 2 de diciembre pues en plantear y que lleguen nuestros mensajes de cuáles son los diferentes planteamientos que hace el Grupo Popular para lograr que en esas elecciones andaluzas pues sí realmente haya un cambio y los ciudadanos andaluces pues son los que tienen la posibilidad en su mano de hacer eso posible. Pues esta noche a las 12 comienza la campaña electoral. Nosotros ya a partir de mañana contaremos con programación especial con motivo de esos comicios andaluces que se van a celebrar el próximo 2 de diciembre y daremos participación también a las diferentes formaciones políticas. Nos vamos a quedar aquí, vamos a despedir el espacio Cosa de Todos en la jornada de este jueves, revisando si queda alguna que otra pregunta más y sí que tenemos una última, así que con ella, Manolo, por darle participación, ¿no? Sí, claro. A este oyente también. Vamos a plantearla. El oyente dice que hace referencia a la carretera del Mojón desde Ubrique hasta el Mojón. Dice que el domingo parecía un circuito de carreras en una cantidad de, dice niñatos, con coches a gran velocidad, para arriba, para abajo, y lo dice porque estaba en el trabajo pasando el día y fuera de casa. Y cada dos por tres, bueno, pues se encuentra con esta situación, una situación que él ha puesto de manifiesto a la Guardia Civil y a la policía local, pero que dice que no ha visto solución al respecto. Sí, precisamente fue uno de los temas que se ha tratado en el anterior cafelito, que lo escuché, y la verdad es que pues esta referencia que hace el vecino, pues independientemente de preocuparme de hacer esta información al ayuntamiento, pues a mí no me cuesta trabajo, lógicamente, más pues pasar esta información a las cuerpos y fuerzas de seguridad, porque lógicamente no solamente que no es lógico que se haga esto, con el peligro también de que hay muchos vecinos de Ubrique que van a hacer lógicamente deporte, que van andando mucha gente por esta zona, y lógicamente esas personas que van, esos ciudadanos que van andando pues, con estas cuestiones, lo que se está jugando la vida, de que haya cualquier perjuicio y pase a cualquier otra cosa que ninguno deseamos. Pues se queda también la respuesta para esa denuncia que realizaba este oyente a través de este espacio, Cosa de Todos, que llega a su fin. Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Muchas gracias, Rocío, a todos los briqueños.